Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Un gusto compartir nuevamente junto a ustedes esta noche en Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Como siempre, dándoles a conocer los antiguos y nuevos exponentes de la música ecuatoriana. Amigas y amigos, Radio Escuchas. Esta noche les acompaña Jordi Minango y Juan Carlos Flores. En esta noche les tenemos un top 20 sobre los pasillos más conocidos y reconocidos en el Ecuador. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, yo me encuentro muy bien de poderlos acompañar una noche más con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Hoy comenzamos con Julio Jaramillo, a quien se le rinde este día homenaje con El Aguacate. Disfrútenlo. Mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tú ya son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Aguacate en la voz del grande, el ruiseñor de América, Julio Jaramillo, debido a que mañana, 1 de octubre, realizamos un homenaje en Entre Cuerdas y Tambores. Pero vamos con más música, y ahora suenan las hermanas Mendoza Suasti y el tema muy reconocido de Conchas y Corales. La noche al cielo cubre de inmensidad el viento y el mar sin movimiento. Acabamos de escuchar De Conchas y Corales, una canción que se puede considerar un himno de las hermanas Mendoza Suasti. Como les dijimos, este programa será musical para que ustedes se deleiten con este género que muchos nos alegra, pero sus canciones son verdaderos poemas y a la vez son muy tristes. Es así que se viene el dueto Voces Latinas con Mis Flores Negras. Oye bajo las nubes. de las grietas de las montañas. Voces Latinas interpretando el tema Mis Flores Negras, una nueva agrupación musical que se suma a Entre Cuerdas y Tambores, dando a conocer su talento musical y sus grandes éxitos musicales. Vamos con más música en este programa en homenaje al pasillo ecuatoriano. Seguimos con la grande Jimena Ibarra y el tema Acuérdate de mí. Será el bálsamo en tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti y el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Camina junto a ti y yo seguiré tus pasos así calladamente, por lo quiera que vaya, acuérdate de mí, por lo quiera que vaya. Hermoso tema, Acuérdate de mí, no podía ser mejor interpretado que con la bella voz de Jimena Ibarra, una mujer que nos acompaña en De Entre Cuerdas y Tambores y también nos hace suspirar con sus canciones. Ahora se viene otro talento muy reconocido en el pentagrama nacional, se trata de Noé Morales y su canción No me quisiste. Adelante. Tu traición me ha inspirado

esta pasión cierta. Pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor. Ay, noche eterna, amor celestial, bendita, fuego santo de ideal. Eres la tortura mía, pero eres también mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto. Mi morena. ¿Quién mejor que estos jóvenes talentos como los hermanos Núñez para interpretar un tema clásico como es Tú y Yo? Este tema a muchos jóvenes les agrada, y es por este tipo de artistas de la nueva generación que llegan a escuchar estos temas. Sigamos con más música, que es lo que queremos escuchar. Se viene un grupo no tan conocido, pero que en Entre Cuerdas y Tambores les vamos a dar espacio muy seguido. Se trata de las hermanas Juárez Villamar y el tema El Espejo. Adelante con la canción. Hoy fui al espejo esas fueron las hermanas Juárez Villamar y el tema musical El Espejo. Son canciones de antaño, pero que en la actualidad son muy conocidas por todos los amigos radioescuchas de Entre Cuerdas y Tambores. Seguimos ahora junto al hermano del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Él es Pepe Jaramillo y nos interpretará la canción Idilio. Pobre mi esperanza, pobre mi ilusión, soñé mi amor, que tú fueras la elegida, que fueras tú. Fue Pepe Jaramillo con el tema Idilio. Y para terminar la primera parte de este Top 20 de los pasillos ecuatorianos, escucharemos al grande Claudio Vallejo y la canción Tendrás que Recordarme. No se desconecte de nuestra sintonía, que luego del corte comercial seguimos con este Top 20 de los mejores pasillos ecuatorianos. Cuando te alumbre el sol, tendrás que recordarme. Podrás dejar de amarme, pero nunca olvidarme. En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos, cuando te ves el viento, tendrás que recordarme. Cuando te ves el viento, tendrás que recordarme. No habrá sitio en el mundo a donde tú puedas marcharte, tratando de arrancarme de tu recuerdo. Podrás mancharte, podrás tener amores

te pedimos que apague mi dolor, calmes mi pena, y no has querido irme, o no has podido revocar tu sentencia y mi condena, revocar tu sentencia y mi condena. Casi nada te debo. Fueron el dúo Benítez Valencia, un dueto musical ecuatoriano muy conocido y reconocido en el Ecuador. Ellos nos interpretaron el tema Rebeldía, pero ahora vamos junto a La Toquilla y la canción Romance de una Tejedora. Adelante con la canción. Y de dos de clavellina va tejiendo su sombrero la manavita más linda. Qué finas que son las hebras, tan finas como ella misma. Hay quien fuera ahora su trobo con el fanal de su poesía para cantarte el aroma. Una canción de toquilla. Dime, linda manavita, si es verdad en tu vigila, dejes con aguas de garras amantes cristalizas, ese sombrero tan leve que más que sombrero es brisa, pues que tus dedos de pétalo de rosas, nardos y lilas están tejiendo un sombrero con rayos de luna india. En altar de tamarindos, entre oro, incienso y mirra, ¿o es que acaso por robar al Creador sus maravillas, aunque tejió las estrellas de los altares, te quitan y te encarcelan celoso tras rejas de Eucaristía? Silencio tus secretos, no me digas, sigue en tu horma de esperanza tejiendo sueños de almíbar y diciendo a labios credos oraciones de ambrosía. Deje, deje, deje, dora, de dedos de clavellina. Deje, deje, dora, y une mis besos a tu toquilla. Podía ser otra persona más que la toquilla, una manada que canta y encanta, la que nos canta este tema, Romance de una tejedora. Vamos con más música. Ahora se viene Los Garles, un grupo que siempre nos hace bailar, que nos pone alegres, y ahora se viene Romance de mi destino. Disfrútenlo. Yo soy el buque fantasma que no puede andar en puerto, ando buscando refugios en retratos y espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Largos, mi pócima de recuerdo, y me embriago en lejanías para acariciar mi sueño, y me embriago en lejanías para acariciar mi sueño. Agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo, nadie como yo nació con destino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos, y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños, y me embriago en lejanías. Esta fue la canción Romance de mi destino en la voz de Los Garles, un gran conjunto musical que siempre nos pone a bailar, pero ahora nos interpretó Un Pasillo, una canción de antaño que prácticamente hace que nuestros recuerdos renazcan. Vamos ahora junto a Victoria Kinde y la canción No llores corazón. siempre ha de ser. Quisiera ser esclavo fiel del cruel martirio y del dolor. Había en mi pecho una mujer que prometió nunca olvidar, sin comprender el corazón y sin comprender que el corazón espera siempre a su comprender. Fue Victoria Kinde con No Llores Corazón. Como saben, en Entre Cuerdas y Tambores tratamos de darle espacio a esos artistas que hacen que la música ecuatoriana no fallezca como nunca lo hará, y Victoria Kinde es una de ellas. Ahora se viene un tema que es himno en cada uno de estos días del pasillo. El tema suena así: cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Exacto, es Sombras, no cantado por Julio Jaramillo, sino por otra joven artista conocida como Fanny Cabrera, así que vamos a escucharla. Cuando tú fue Fanny Cabrera, una joven artista que nos interpretó la canción Sombras. Pero ahora vamos con un dúo de antaño. Ellos son el dúo Valencia Aguayo, que nos interpretarán la tradicional canción Sangra Corazón. Música. al fin me convencí. Aguayo, que a muchos les habrá traído uno que otro recuerdo con el tema Sangra Corazón. Vamos con este último tema musical, y suena Sendas Distintas en la voz de Juan Fernando Velasco. Thank you.